el ómnibus se ha ido, el amor se ha vencido, quise quedarme pero me fui. Filosofía barata y zapatos de goma, quizás es todo lo que entendí. Impaciente, apenas son las 21:46, 47, 48, 48 minutos atrasados en esta emisión sorpresiva del Empalme para hablar de... Estén atentos, estén muy atentos. Teníamos el título para otro día, lo trasladamos para hoy porque se juntaron las temáticas. La temática de hace tres días que no hicimos... Se titulaba Mierda y mugre en los espacios públicos de Macondo. Y le pusimos un título un poco más light para hoy, que es lo mismo, pero en vez de mierda, bosta. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Pensé que nadie iba a matarme. Lo dice Charlie. Filosofía barata y zapatos de goma. El álbum es de 1990. Y aunque estuviera solo, sabía jugar. Aunque quisiera llorar. Y anduve tiritando en cualquier lugar y solo pude llorar. Alcanzarlo y terminó rebotando en la pared, dando vueltas en el aire mientras el payaso hace la red. Están entrando como caballos los primeros oyentes del Empalme en la emisión de este 30 de enero de 2025. Ya les he tirado el tema. Estén atentos, sean pacientes. Hay voces para escuchar en la noche de hoy. Los vamos a tirar todos como uno atrás del otro. Acá dice Gavilán, ya estoy escuchando, pero ando por el bar Caballero. La foto del Zorzal me ha conmovido, claro, porque hay una foto de Gardel muy famosa. está frente a una jaula y adentro hay un zorzal. Estoy cerca del palacio, dice. Fui lo que creí, soy lo que está pasando. No quiero llorar, no quiero estar envuelto en... Claro, estamos dándole tiempo a los oyentes de Le Palme, que desde distintas partes del globo están entrando a la audición sorpresiva a 8 minutos de las 22 horas de este... Hoy es jueves, ¿no? Está controlando la emisión en la noche de hoy, como sucede habitualmente, Guevara Lynch. Ya vamos a recibir el reporte de él. Creo que estás todo en volumen, Che Guevara. El micro, como siempre, 3 o 4 puntos arriba, porque la voz y las opiniones son lo más importante. La música suena bien, suena con pata, y eso está bien. Y la emisión es de cero streaming. Abuelo de pájaro, les digo, los que están entrando, el tocayo desde Colonia, que hacía tiempo no escuchaba, Che Guevara Lynch. Mirá, el tocayo tiene toque, ahora en Montevideo te voy a pasar su propuesta para que vayas a verlo. Hacé una pausa, muchacho, en el trabajo y anda a ver al tocayo. Va a tocar en un bar, ya te voy a decir el nombre, creo que es este fin de semana, primer fin de semana de febrero, me dijo. Ahora te voy a pasar el spot del tocayo de Colonia. Vi también las fotos hoy de cuál es el arroyo de los yates ahí, de los ricos en Colonia. Ahí no creo que ande el tocayo, pero vi la foto. Ah, yo calculaba, sí, enlace perfecto, audio micrófono perfecto, audio música perfecto, dice Guevara Lynch, que controla la emisión de esta noche. Ya voy a meter algún ruido, no te desesperes. Creo que también está controlando en la noche de hoy el ingeniero Che Eléctrico Daniel P, así que tengo dos controles, tengo que hacer las cosas bien. Atento ingeniero eléctrico Daniel Facha Pintos, ahí en el barrio Sineu, donde estaba instalada la vieja mini wall electrónica. Atento. Mi comodidad solo es mi aventura. Nunca será igual, nunca nada dura. ¿Vos te querías comprar un perro? Les dije, le iba a tirar a vuelo de pájaro los oyentes de esta noche. Bueno, les digo, abuelo de pájaro, los que tengo acá ya campaneando la emisión del empalme, porque el dashboard de la radio me los indica. Está Sandalio, está el Tino. Mirá, el Tino volvió, Che Guevara. Está Sutura, que muy pronto va a venir por acá a hacer una emisión especial con música popular del Río de la Plata, Romeo Gavioli, etcétera, etcétera, etcétera. Justo estamos en tiempo de carnaval. Va a traer, me dijo Sutura, o Setura, el viejo disco de Romeo Gavioli. ¿Cómo era que se llamaba, Che, aquella canción que escuchaban los viejos en los años 60, 70? Tamboriles, tamboriles, digo yo. Pero no se llama así. Pero, che, bueno, ese disco va a traer Setura. Está la señora Sandra Rosario Gavilán, ya les dije, cerca del palacio. La señora Silvia, el señor Pepeu, la señora Noelia, el señor Nacho, Midland. Mirá, Midland, le voy a mandar. A ver, para poquito. Ahora mismo el mensaje a Nelson Parentini, el director del museo en Paysandú, que estuvo toda la semana en la playa. Dijo, es ahora o nunca. Estuvo todo enero en la playa Park, hasta los días de lluvia fue igual. Y se puso abajo de los hongos, esos que fabricaron los de la intendencia. creo que los de la intendencia, unos hongos de totora que hay ahí en la playa Park. Llovía cántaro y Nelson metido abajo de un hongo de esos con una madajuana de 10 y unas galletitas. Todo enero disfrutando del verano. Estamos saludando a los viajeros, Martín y Gladys, a Sergio y Adriana, de Criaturas del Asfalto e Inmaculata, respectivamente. Che, el gurú anda por ahí. Che, tenés que escuchar el mensaje que te dejó el pato, gurú. Es impresionante. Está el Nacho Carbonero ya atentamente escuchando en Valle de Sorba. Está Pablín, adivinen qué, preparando el refrigerio para la noche de hoy. Está Michael, Lilo, el Lagarto Loop en allá, en el este, que nunca me acuerdo el nombre. De la Pedreira para adelante, ¿cómo es? Bueno, no me acuerdo. Está Jeff en Cabo Cañaveral. Harry en Long Island, la señora Graciela Rosario, el lagarto del vertedero. Le voy a mandar un mensaje al lagarto. A ver, para un poquito. Acá. Atento, lagarto del vertedero. Atento, hay una temática muy cercana. Vos estás participando. Prende la radio, sintonizar en Palme Rock. Como yo, samaritano. Filosofía barata y zapatos de goma, Charlie. Más con el día, rodarás barranca abajo por el grano. He visto muchos casos de epilepsia. Conozco la leyenda del colmillo. Iba a cerrar y me acordé la experiencia de la consulta sobre el saneamiento, que cuya comisión tenía a su frente un comisario, ¿te acordás? No me acuerdo el apellido del comisario. Y nosotros éramos jóvenes en ese momento y nos prestamos gustosamente a colaborar con el pueblo para la consulta. ¿Viste? Sí, es verdad que hay que actualizar la información. Pero es verdad también que hay un exceso de consultimitis. Y que nunca se llega a cambiar la realidad. Ya cuando están por cambiar la realidad, hay que hacer otra consulta para ver si es la misma realidad. Che, el humor y la ironía no deben faltar nunca, y tampoco la protesta. No hay que renunciar a esos derechos. De hecho, hasta los que hablan en contra del humor y la ironía la utilizan. Pero no, la mayoría no conoce el impacto del resultado. Pero nosotros la ensayamos con total... con total derecho, porque sabemos el impacto. Y iba a contar, iba a cerrar y me acordé de la experiencia de la consulta por el saneamiento. Esto sirve además para retrotraer o para traer la historia a nuestros días, que hay mucha juventud que no sabe, ¿no? Incluso muchos viejos que tampoco saben. La larga y tediosa historia, ¿no? Nefasta historia de Macondo con las epidemias, ¿no? Acá vos sabés más que yo. Creo que casi todos saben más que yo. Pero bueno, las vinculadas con las epidemias de sarampión, la otra era hasta algunas de meningitis hubo, ¿no? Habría que buscar prensa de época. Nosotros estamos en ese tema, lo que no podemos ampliar más ya el rango de búsqueda porque estamos superados. Pero si lo buscás, lo encontrás, seguro, ¿no? Lo de la epidemia. Sarampión, meningitis, me estoy quedando corto porque había de todo acá. Se caracterizaba Macondo por las epidemias. Bueno, tanto así que en esa consulta del CONAGRO se sugieren algunas líneas de acción efectivas, ¿no? Nosotros que hablamos de ejecutar. Y decía, usted tiene que tener saneamiento, decía la gente que estaba más preparada, ¿no? Que estaba más especializada en tratar estos temas. Seguro conocían la causa de las epidemias y eran las aguas hervidas. Y eso sigue más o menos... salvada las diferencias, medio parecido como hace 40 años. Acá viene la afirmación tajante que va a provocar la molestia, por supuesto, de los actores políticos, sociales y políticos. Pero más o menos estamos parecidos, ¿eh? Estamos parecidos. Te puedo dar puntualmente algunos detalles que confirman esto. Aguas contaminadas de todo tipo, no solo las aguas superficiales, no solo las aguas de los arroyos y los ríos, hablo también de las aguas de la ciudad, los vertidos, las aguas lo que llaman las aguas servidas, los barrios que están, siguen comprometidos como hace 50 años, pasa que ahora se disimula más y la gente compra más agua embotellada y cree que con eso está a salvo. Creemos que estamos a salvo, pero bueno, se sigue vertiendo placa a la cañada de los zorros y a la cañada del hospital, no sé cómo mierda se llamará hoy, pero se llamaba hace 150 años, se llamaba cañada del Sauce, ¿no? No sé, corríjanme lo que me equivoco. Pero, o sea que estaríamos igual que si hace 150 años, digamos, seguimos tirando la mierda a las cañadas que están adentro del pueblo, y por eso vas al parque y ves un olor a podrido impresionante de la cañada esa que atraviesa el parque, ¿no? Bueno, ahí está la presentación. Más claro no puedo ser. Dale, subir el volumen, Tino. Está bueno este disco, ¿viste? Este lo sugirió el Tino hace como 4 años. Filosofía barata y zapatos de goma. Cae perfecto para este tema. Claro, yo empecé largando los audios que correspondían a antes de ayer. ¿Te acordás, che, Guevara? Que acumulamos, creo que vos tenés una participación ahí. Que es sobre la mugre en los espacios públicos. Mugre y mierda, dice el título. Y es literal, para reflejar la verdadera realidad. Nosotros hablamos acá con nuestros oyentes de el parque, el balneario Santana, el río Queguay en Paso Andrés Pérez y algunos más. Claro, después surge hoy la temática del vertedero, que es inevitable. Rompe los ojos. Lo que no saben los más jóvenes, y en esto de los más jóvenes incluimos a Bosco y a Sarís, es que ya hace 24 o 25 años que hay problema con el vertedero. Por decir una fecha, seguramente viene antes de que naciéramos nosotros. Con esta temática le ponemos humor, algunas pausas para que, iba a decir una bruta barbaridad, para que con vaselina le llegue mejor. Pero bueno, hay que decir las cosas como son, o lo mejor, reflejadas de lo que creemos. Agarramos algunos de vacaciones, les dije. Nelson, cuando estábamos con estos temas, estaba de vacaciones, pero igual participó. Y el amigo Bo también. Estamos como estamos. O más, yo mirando bien de cerquita la panza de los aviones acá. Cada rato suben y bajan. En este momento se cae uno arriba mío, pero bueno. O más, bueno, mañana volvemos a Guichón. Manso nomás. ¿Cómo está ese pueblo? Un calor raro, acá estaba divino. En la sombra te quedaba de frío igual. Solo un día que tuvo bravo calor, después, más nada, bueno, está cerca del agua, ¿no? el viento que sopla ahí viene ya más frío que el que sopla de los cerros ahí. La vuelta de Chom. Bueno, yo hace mucho que no ando en el parque, no, pero antes había así unos medio tanques de chapa que dejaban para poner la basura, estaban ahí al lado de la cancha de béisbol, había uno del lado de donde están la casita y otro para donde pusieron el tanque del agua ahora. Y después allá arriba donde están los aparatos de hacer ejercicio, allá había también. Pero viste que no, es una carrera constante contra el bicho humano, ¿no? El bicho humano es dañino y no hay caso. Vos decís, para tirar la voz tenés que guay, sí, está todo bien, faltan servicios. Pero cuando los hace, te los rompe. Lo mismo que en Santana no había nada. Hicieron las casitas, hicieron esos baños, 2-3 están rotos, 2-3 están acomodando, 2-3 los vuelven a romper, no había luz, pusieron luz, volvieron a romper, los vuelven a poner, los vuelven a romper. Parece que les gusta, che. Pero para quejarse de que no hay las cosas, están ahí primero siempre. Pero para ayudar, dar una mano, colaborar con todo eso, tan lejos. Allá las casas que guay lo que yo veo, que están, las casas están acá abajo, no tienen baño y habilitaron los baños acá arriba que tiene el salón y queda entre ir al monte y venir a los baños, que creo que queda, no sé si no queda más cerca ir al monte, ¿verdad? Claro, ahora que estoy escuchando tu audio, es así que yo ya ni me acordaba. Cuando nosotros teníamos los grupos de campamento, acuérdate que yo trabajé en grupos de campamento cuando era gurí, era así que nos enseñaban. Cuando vas a acampar un lugar, para no tirar papeles, bolsas, plástico, en aquel momento nosotros todavía no estábamos muy avanzados, pero se hacía un pozo para el baño. Se hacía, de lo primero que hacíamos, ¿no? Era un pozo grande y para el baño, que eran materia orgánica. Y después para los plásticos siempre fue en bolsa y traer para atrás. Claro, pues, y después terminás tirando en el vertedero, que es un relajo de la gran puta. Sí, pero por lo menos no tirabas el plástico en el monte. Y sin embargo, hasta eso volvimos para atrás. Ya, yo creo que ni sabe la gente eso. O sea, acá estábamos más burros, ¿no? Che, muy, muy buenas apreciaciones y conocimiento de los hechos en territorio. Che, todo un tema, los aspectos culturales de comportamiento humano. Como que volvemos a las raíces, la época de las comunidades nómadas. El tema que, claro, las comunidades nómadas hacían sus necesidades y seguían. No volvían sobre sus pasos. El tema es que acá la gente reincide en los mismos lugares. Sí, ayer vos sabés que de tarde sí, estuvimos sentados afuera ahí, que estaba lindo, y también camionetas con kayak, con lancha, con silla. Mucha gente por el monte, disparando por el monte, que hay guerra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Mirá, vos sabés que el tema de la conciencia de la gente es complicado, ¿no? Yo te puedo decir que antes de llegar la regata, fuimos a prolijar allá, a cortar pasto y eso. Ah, no, lo más ingrato que te puede pasar, amigo, con la bordeadora, porque vos vas cortando el pastizal, pero vos no ves nada, ¿no? Entonces, en un momento pasé la máquina y un zorullo me pegó en el medio de la frente. Ah, bueno, ¿sabes? Ahí la bronca que me agarré, ¿no? Digo, no, sean malos, la gente es... El ser humano es el bicho más, ¿cómo te decís? Incorreccional. El ser humano no. Porque el animal lo hace porque está, no tiene raciocismo, no tiene nada. Pero nosotros pensamos que tenemos raciocismo y bueno, y hacemos cualquier cosa. Es un desastre, un asco. Eso por un lado. Y el tema del parque, sí, el tema del parque. Al no haber nadie que cuide, no hay nadie que... sacaron todo lo que había guardia, había sereno, había todo. Y bueno, esta administración decidió sacar todo y no quedó nada. Entonces quedó un libre albedrío y cualquiera hace lo que se le encante y se le plazca, ¿no? y bueno, tachó basura, no existen, porque lógicamente no existen. Y la gente, por más tacho que le ponga y este que otro, nuestra cultura es así. Somos unos mugrientos mal. Tiramos la botella donde quiera, tiramos, como vamos comiendo un paquete de galletitas y tiramos el papel donde quiera. Es un tema complicado, un tema bastante jodido. Y bueno, y así estamos. Un vertedero que es un caos, un basurero que realmente es un basurero porque no es otra cosa. Los mismos camiones del municipio tienen la entrada del basurero. Y bueno, y así es todo. Está todo muy mal, todo muy mal. No sé si venga quien venga, si alguien lo podrá arreglar, ¿no? Como dice el tango. Que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Y en este caso digo, que venga un humano con... que le cambie la cabeza. Un mecánico a ver si lo puede arreglar. Entonces ni nos presentamos para intendente. ¿Qué? Lo podría pensar que hay gente que quiere... pero quiere pasar guitarra anoche en los cargos. Y si le decís eso, se arma tal quilombo. Te destierran, ¿viste? Te condenan, te marginan, ¿viste? Porque no le podés decir eso, que ellos están por la plata, ¿no? Los actuales y los que vienen. Empalme FM. Aunque en verdad mucho no me interesa. Te veo deambular cual bicho enfermo, raspando en los bordes a la mesa. Tito Nacho Carbonero. Puede ir a Paso de la Arena del Arroyo Grande, del Arroyo Negro, o podés ir al Paso de la Arena del Buricayupí. Muy lindo los dos, Che, ¿Arroyo Negro o Arroyo Malo? Arroyo Negro, ¿no? Arroyo Negro. El Arenal, por eso es Paso de la Arena. Deben estar jugando el voleibol ahí ¿cómo es? Los que van siempre, ¿cómo es? No es que me acuerdo. Tito Carbonero, ya vamos por la ruta de Charrúa. Vamos a guardar los audios de los debates del día de hoy y de ayer. Bueno, ayer no participaste, ¿no? Pero hoy sí. Estamos solicitando la autorización respectiva. Me parece que todos los aportes están bien, che. Nadie se puede ofender porque diga que hay mierda en el parque y en el Queguay y en Santana. No sé si hay en algún lugar más. Para hacer una emisión, capaz mañana o pasado mañana, tengo ya dos bloques de audios muy potentes. El de ayer estuvo muy bueno con la conducción de Parentini. Ah, vos participaste, sí. Sobre los árboles frutales y el agua. Y hoy sobre la mierda en los espacios públicos. Terminé de escuchar los audios, Correa. Bueno, te voy a dar mi opinión al respecto. En parte está basada en lo que vos decís, ¿no? Que tienen equivocada la opinión del ser guichonense. Para mí el ser guichonense no es callarse de la boca. El ser guichonense es reclamar, protestar y tratar de que Guichón sea, en lo que se pueda, cada día mejor. Y para ser mejor hay que hablar y hay que decir las necesidades que pasan en el pueblo. Como guichonense que soy y me siento, yo me vine con 16 años y estoy acá. Yo recomiendo a mucha gente, tanto en mi trabajo en Aguada, tanto en mi trabajo en la feria, tanto en mi trabajo en la ONG, que vengan a las termas de Guichón. Las aguas saladas, las curativas de Latinoamérica y todo. Uno recomienda, pero cuando uno recomienda y después ve que Guichón no avanza en confort y darle la verdad a la gente, porque se trata de dar la verdad en materia de servicio, en materia de tener las termas, que tenga un cuidado como tiene que ser, que tenga un saneamiento, que no todo lo que sale del barrio se carmaron atrás de las termas entrando a la izquierda, que está perfecto, ¿me entiendes? Está perfecto, el turismo requiere eso y me parece perfecto. Ahora, que todo sea volcado al arroyo Guayabo y este esté contaminado, que las piscinas no sean cambiado el agua constantemente cuando hay un caudal de gente importante. No te digo capaz que en época que no es tan frecuente la cantidad de gente que hay, pero en época de temporada alta tiene que cambiarse constantemente. Tiene que hacerse un control de las aguas, tiene que evaluarlo, tiene que llevarlo no sé a dónde, a la OCE, no sé a quién le corresponde, ambiente, no sé quién es. Pero brindar algo prolijo, ¿me entendés? Que la gente llegue a terma y tenga un buen servicio, que no tenga un parrillero solo y que la gente esté esperando el turno. A mí me ha pasado, Correa, que esperás un turno para hacer un asado o unos chorizos, porque no tenés parrillero, porque el que está al lado está quebrado, el otro está roto, ¿me entendés? Te vas a sentar en una mesa y está toda descuajigada, toda hecha mierda. Pero no es criticar, porque a veces dice, el buen guichonense es el que no critica, el que da para adelante. No, pero el buen guichonense es el que critica. El que da para adelante. El que no critica no da para adelante. El que no critica se queda estancado. No nos equivoquemos, ¿me entendés? Porque nos dieron palos, sí, cuando dijimos que vos no se queman la cabeza para hacer un desfile, solo bosta de caballo, milico, clarinete. Y dale que va, no se queman la cabeza por una obra de teatro, no se queman la cabeza por darle a exponentes jóvenes de la cultura, que en Guichón lo hay, claro que lo hay, y lo va a haber siempre, y va a sobrar, porque los guichonenses somos así, somos emprendedores, pero ¿sabes qué pasa? Que también hay mucha gente que está en la chiquita. Entonces, a los guichonenses que nos tuvimos que venir un día y con el mal, porque cuando volvemos, volvemos contentos, loco, porque quiero que entiendan los que están en Guichón, que nosotros cuando llegamos y empezamos a divisar el primer puente blanco, pasando las termas, el primer puente blanco, ahí donde aprendimos a nadar, incluso yo, que aprendí a nadar ahí, después aprendí a nadar en el Puente Negro, en la Cañada Paredes, bueno, ahí en ese puente blanco, en la ruta 90, llamada Ruta de los Charrúas, que está mal, nos invade la emoción porque queremos al pueblo. Entonces sepan que lo queremos al pueblo, que no venimos a poner palos en la rueda, que no venimos a criticar. Porque mucha gente a mí me ha dicho que, oh, Cabrerita, vos criticás. No, yo no critico, yo quiero decirle que para mí hay cosas que están mal y hay que reconocer. Es como que a mí me digan, Vito, no me parece que esto está mal. Y bueno, hay que reconocer. Para empezar a mejorar, primero hay que empezar por casa. Reconocer. Empalme FM. By the left. By the left. Quick march. Irme. Un, dos, tres. Empalme FM. It was 1745. The Highland Spirit. Se viene Julio, Saris. Un, dos, tres, chiqui. Macondo no va a ningún lado, dice este mensaje. Se ven las mismas postales desde hace 30 años. Mirá que algún lado debe ir, aunque sea al precipicio. Un, dos, tres. Come on, England, here we come. Sing it! kingdom, here we come. Te iba a contar, yo fui a grabar, la última vez que fui, que no hace tanto tiempo, capaz 4 o 5 años o más, y fui con el pájaro Valdomir de acá, que fue a hacer una carrera ahí, y fue a la zona de Chajarí, no fue a Colón, fue más allá al norte, o Chajarí, no me acuerdo, cerca de Chajarí era. En el Palmar también, una carrera por el Palmar larguísima, no sé, sí, creo que había 600 que iban a correr, 600 competidores. Y la charla previa fue en base a esto que estamos hablando nosotros. No tiren mugre, si llevan la botella, los que llevaban la botella con agua que van corriendo, o el gatorado, no sé qué, no lo tiren, va a haber puesto, va a haber tachos de residuo, o va a haber vehículos que cruzan, se los pueden dejar a ellos para que lo traigan a la basura. Todo así. Una charla de una hora antes de correr, ¿no? Yo dije, mirá vos, y esto vos vas a las carreras acá en Uruguay y ya es todo un relajo desde que arranca la noche, tirando toda la gente en cualquier lado. Yo dije, no, esto algo no está bien, en ¿viste? Palme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Tema baño, carnaval, otro tema a solucionar. No hay baño en ningún lado tampoco. Salís de allá de Los Curbelos, tenés el Nacional abierto a veces, cuando tienen cantina, que está, podés entrar al Nacional, pero no hay mucho baño tampoco. Después no tenés baño hasta la liga. Y en la liga muchas veces, si no estás en la liga, hijo, están cerrados. Tenés que dar la vuelta por allá y hay dos. Y después no tenemos baño. Para todo un carnaval. Es brava también. El del Rinconcito, que a veces está habilitado, a veces no está habilitado. La otra vez habilitado el del cine, pues son dos baños más. También es otro tema. Ni te digo cómo queda la avenida, ¿no? Bueno, en el parque mismo hay, ¿cuántos baños son? Uno. Y la chorradera contra la pared que hay también. Y no hay más nada. Allá del otro lado que hicieron ese coso con mesa y eso, podrían haber hecho baños allá también. Eso también es otra cosa que no hay. Bueno, y si hay, estarían todos rotos, porque estos que están acá arriba, dos, tres, vos entrás y el agua te da por las rodillas, porque las cisternas están perdiendo, porque las rompieron allá del otro lado. No me quiero imaginar. Sí, es así, pero ahí está el dueño del campo, el capataz, el dueño del campo, el que tiene que, bueno, mi amigo, usted me haga esto, me haga lo otro, y ya está, no entra más, ¿viste? Sí, allá también, allá hay un montón de sillas, igual que la botella, la otra vuelta traje un, no sé, mirá, una bolsa de botella amarga, y bueno, ahora, ni bien lleguemos, bueno, eso del papel higiénico, apretar con una bota, con de vaca, una piedra, bueno, ya saben todo y no cortar árbol verde. Bueno, eso ya está clarito. Y va para allá y cuando viene, trae un palito de leña y trae un baldecito de agua. Bueno, eso ya está. Pero ahora, bueno, ¿cuántas botellas trajeron? Vos trajiste 5 botellas de bueno. Después vacía, se las lleva. No me dejen nada acá en el fogón. Y está, y cortamos con la silla también. No, esto va a servir, ¿no? Que si no te sirve a vos. Como zapato, bota, pargata. Prendela a fuego, porque si no te sirve a vos, a otro no va a servir. Pero bueno. Nosotros mismos somos los que nos cuidamos a veces. ¿Qué vas? Pero está. Es lo que hay valor. Pero me da lástima ahí donde hay guardaparque, que no está los días que tiene que estar. De acuerdo con el hombre acá, que no me doy cuenta quién es, pero bueno, Cabrera Sari no es seguramente. Pero está bien, son cuestiones operativas, un estacionamiento para discapacitados, rampas inclusivas. Son cuestiones operativas, yo me refiero más bien al plan integral de desarrollo o plan estratégico. ¿Tá? donde después, obviamente hay que operativizarlo, es decir, llevarlo adelante, concretarlo, pero hay que pensar el desarrollo en forma integral, un desarrollo donde evidentemente hay que establecer prioridades. Seguramente todos estos planteos que hace el compañero son prioridades, sí, sí, prioridades de ayer quizá, pero yo, mi idea es referirme a algo mucho más amplio, que englobe la... Es decir, el desarrollo local, y debemos empezar por manejar toda esa terminología y esos aspectos, tiene cuatro dimensiones: la económica, la ambiental, la sociocultural y la política, ¿tá? Es decir, en esas cuatro áreas hay que establecer planes, ¿verdad? Justamente para el desarrollo. Quizás lo económico y sociocultural sea lo más importante, o quizás lo prioritario, porque es lo que va a dar trabajo y desarrollo. Lo ambiental, evidentemente, tiene mucha importancia, y la institucionalidad política también, por supuesto, pero quizás, digo, un plan, como lo decía hace un rato, justamente tiene eso, de adelantarse a los acontecimientos, de tener líneas claras de acción y de poder evaluarlos, ¿está? Correa decía por ahí la CONAGRO. La CONAGRO fue una... Es decir, se culpa a veces a la CONAGRO, porque en realidad era una consultora que se la contrató para que hiciera un diagnóstico. Muy buenos los aportes. Corrección. ¿Cuántas personas en silla de ruedas hay en Guichón? No importa cuántas personas en silla de ruedas hay en Guichón. Si vos querés llamar al turista y viene un turista en silla de ruedas, tenés que ofrecerle el servicio. Tenés que mirar más allá de lo que hay en Guichón. No solamente contar y contabilizar, hacer un censo en Guichón, cuántas personas hay. Tenés que ver más allá. Tenés que tener el servicio. Y después, viste, otra cosa que dice ahí, esos Borges son bravos, rompen todo, che. Hablando de tratar de civilizar el ser humano, está brava civilizarnos, porque imagínate que no sabemos, bueno, si no hay, no hay, hijo, pero si hay, no lo usan, no lo rompen. Pero otra cosa, en la calle, vos vas a parar en un estacionamiento para discapacitado y está ocupado por un auto que no es de discapacitado. Vas a parar una moto en el estacionamiento y una camioneta metida. Vas a pasar en una cebra y ahí está la trompa del auto metida, igual que en la esquina. Bueno, parece que la Lora no le está gustando los comentarios que estoy haciendo. Pero está, tenemos un guardaparque y está de luna bien. Los días que hay más gente, no está. Ahí tiene que ser uno desde viernes. De viernes a lunes, trabajando. Después los otros días que descanse tranquilamente. Y va campamento por campamento, le entrega una bolsita, no me haga esto, me haga lo otro, quién es el encargado, bueno, está. A la vuelta dejó una mugre, rompió, cortó un árbol. Ya ese, fulanito Borges, no entra más. Y está. Y no entra más, y llama a los milicos y lo tira para afuera. Pero si no hace un seguimiento de eso, no. Quieren cuidar y no cuidan nada, al contrario. Está visto, ahí es lo que explicaba en el tercer audio, yo lo voy a reenviar, yo te voy a avisar, a otros que están escuchando esto. Porque vos sé que parece mentira, pero la gente parece que no se da cuenta. Nosotros somos bastante paisanos, calculo nosotros. Y si nosotros nos damos cuenta, se deberían dar cuenta de lo que tienen responsabilidades, ¿no? Empalme FM. Hay que llamarlo. Hay que llamarlo, ¿va? Empalme FM. Gaviota del Tente en Pie, Charlie García. ¿Cómo están recepcionando las autoridades estas sugerencias? ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! De nuestros oyentes insiste con sus flores el hibisco, decía una canción del Arbanois Carrero. La planificación, ¿será algo que conocen los gobernantes actuales? Che, pero hablando un poco con mayor formalidad, porque a veces hay que tener un poco de formalidad, no digo siempre totalmente, pero en alguna dosis es necesario. Che, todo tiene que ver con yo ahora estoy mucho con el plan, el proyecto, el programa de gobierno, que no voy a ser candidato a nada, ni pero bueno, trato de hacer ese ejercicio mental y de publicar algo en Facebook. No sé si has visto algunas publicaciones muy bien tomadas en Paysandú, como por ejemplo una publicación de la plaza Cheper. Ahora, un plan tiene que ser muy bien elaborado, ¿verdad? Con donde haya consensos mínimos de los actores sociales, lo más amplio posible y abarcativos. Y tiene todo un proceso de aprendizaje, de internalización, de comunicación. Tiene que ver con la apropiación de la gente, tiene que ver con los modelos referenciales, los que lleven adelante ese plan, ¿verdad? Y lo vayan aterrizando en hechos concretos, que es la operatividad, que decís vos, la ejecución, para que la gente vaya viendo y eso retroalimente la apropiación por parte de la gente. Porque alguien no hace algo, dice la famosa frase, y yo me di cuenta que era alguien. Sí, yo qué sé, todas las opiniones son respetables y a veces valiosas, pero como que he llegado el tiempo de ejecutar. Viste que acá hay, bueno, escuchaste todos los audios porque no te los mandé a todos, pero hay como 4 o 5, y algunos proponen, dice que hay que ejecutar cosas prácticas. Claro, si no hay la programación, me imagino que debe ser al pedo, si no hay una idea, un plan, para que se vuelva sistemático y largo en el tiempo, pero que entre la dificultad de que la gente te rompe todo lo que haces o de lo poco que haces y que no avanza culturalmente, si vos le decís hay que hacer una planificación con una comisión, suena a bla bla también, ¿no? Suena a lo mismo de siempre, suena a la Conagro de 1980, que yo no hacemos un estudio de las cosas que nos faltan, una publicación de 300 páginas que la gente olvida rápidamente, ¿no? Siguiendo eso que vos estás proponiendo, la tesis académica, primero el estudio, el ver cómo estamos, después las líneas de acción, hacia un objetivo. Yo no estoy en contra de la academia, porque como todos los indios precisamos educación, pero ya los ejemplos sobran de cosas que se quedan en el discurso, en el bla bla. Voy a poner otro ejemplo, además de la Conagro. Pero insisto que sí, que se precisa una mínima planificación para que se sostenga en el tiempo y en el espacio. Pero te voy a poner otro ejemplo brutal, y yo estoy más de acuerdo en este momento con los otros opinólogos que tengo acá, que no te los puedo pasar, que dice que llegó el tiempo de ejecutar porque Ah, y dice, llegó el tiempo de ejecutar, y controlar y penalizar. Y yo creo, básicamente, no soy de andar de uniforme y dando mango, pero estoy básicamente de acuerdo. El mejor ejemplo es el que está templando la guitarra. Para que suene bien una guitarra, tenés que estirarle las cuerdas, ¿no? Y después tenés que saber tocar. Bueno, esas son las cosas que le están faltando al concierto local. Me hizo reír el audio del ojo, claro. Las comodidades nómades cagaban, ¿no? Y acá estaba el campamento, mañana se mudaban. Pero acá, hoy bosteamos todo el campamento y mañana volvemos acá. ¡Ay, Miguel! Va por vos, alcalde. ¡Para vos! Miguel Mateos, ¡sas! Buen día, sol, ha roto mi ventana, menos la mañana viene bien. Espero que hoy cambies tu rutina, busques al que ayer perdió. Es igual que en el Andrés Pérez, es impresionante la mugre que hay, es otro lugar, es de lo que más ves porque son lugares de paso que vamos muy seguido, y después están los lugares que no ves, que están iguales o peores, viste. No sé si te maté el audio vos, del Paso Hondo para abajo, unos campamentos lejos que hay, no sabés los basurales que hay con la silla de plástico que dejan, cocinas viejas que no sé para qué las llevan y las abandonan al costado del río, y otras cosas que cuando hay creciente tocará el río con todo. Hay que acordar, eso, ¿no? Che, que tengo que buscar el archivo. Claro, ahí no vamos a ir más nosotros, pero los depósitos de plástico del Arroyo Grande, de los Ojeros, y eso me impresionó, pero eso era 50 metros con un muro de alto de un metro y pico de los envases de químico que habíamos salido de acá de la conferencia de la, ¿te acordás? Que organizó, no sé quién fue, si fue la UPM o el municipio, aquella charla que hicieron de la Dinama, de que hacían triple lavado y no sé qué, y nosotros fuimos a pescar ahí a Arroyo Grande y había un muro de un metro y medio de recipientes de los químicos en un campo. Yo no podía, y hubo como jubilado nosotros. Bueno, todo esto, mirá, yo estuve hace el año pasado, ¿no? Estuve en la locución ahí de comercial de una transmisión de Raíz. Que lo hago porque me pagan, ¿no? Porque es así, porque a mí eso, ese deporte es uno de los deportes que los odio, porque es algo, diría inhumano, ver esos animales, esos pobres caballos que van echando el resto y pichicateado hasta el mango, aunque por ahí te dicen los rayistas de que no, que hay un control y esto y lo otro, pero vos ves que esos pobres caballos van hecho mierda, pobrecito, ¿no? Y bueno, y en esas oportunidades yo veía de que los que van en los caballos van con botellas de agua, ¿no? Y bueno, van tirando y tirando las botellas, y todo ese botellerío de plástico queda todo tirado los a la vera. Los señores del agronegocio son eso. No hay nadie que diga, no, para va a ir alguien atrás juntando todas esas botellas que se tiran. ¿Qué tal la famosa pasadilla? realidad está el callejón del medio, es que va allá abajo. Bueno, el callejón del medio tiene que ir saltando como a la rayuela, saltando los oretes. Ah, no, una cosa esa de no creer. ¿Pero está? Pero la verdad que me llevé este año, cuando fui a la regata, yo dije, estamos peor que el año pasado, estamos peor. Porque el año pasado yo acampé de aquel lado, que es un lugar muy lindo para acampar. Y ahí donde yo acampé no habían cagado, ¿viste? Porque era muy cerca del camino, es el mismo camino que atraviesa la calzada para el otro lado, no sé si ubicá. Ahí en la subidita hay unos lindos lugares de acampar ahí. Y es más tranquilo, no va tanta gente. Pero este año era el desfiladero, no sé si fue más gente este año, que el desfiladero de gente a cagar. Ya estaba oficializado que el baño era y ahí. Y en el parque no tenés coso de residuo. No tenés recipiente de residuo. No hay, me fijé hoy. Por lo menos donde yo anduve, toda la vuelta ahí contra atrás del estadio, todo hasta allá abajo, no hay ni. Yo sabía que ahora si los turísticos hicieron una pasarela. Yo le digo pasarela, de madera dura, adentro del monte, al llegar a la calzada, mano derecha, tapa adentro del monte, vos no la ves de afuera. Me explicaron los que le hicieron que es para como una pista para la gente con dificultades motrices, para que pueda llegar en silla de ruedas a mirar el monte adentro. Lo llevan en el remis, lo dejan en la punta de la pasarela y ahí ya todo madera puede andar con la silla de ruedas. O aún alguien que pueda estar usando bastones. ¿Vale? Me explicaron eso, lo que hicieron en la pasarela. Le pregunté, ¿y la correntada no se lleva a la pasarela? No, dice, porque acá arriba no tiene fuerza. La inundación del río no tiene fuerza. Ah, digo yo. Y, pero no solucionan lo de la cagadera, que es un reclamo de los turísticos, de los visitantes, ¿no? A cualquier lado que vas a buscar un paralelín, estás patinando en la mierda de la gente, che. Che, es un plan estratégico de desarrollo local. Pasa que ejecuciones en el aire, viene el alcalde, hace la cancha de arena, que se inunda, después la gente nunca la entendió, nunca se apropió, ¿está? Después viene el alcalde, hace una... yo que sé, remodelan la plaza y Artigas, en vez de ponerlo de frente a la iglesia, lo ponen de espalda, como en Paysandú a Leandro Gómez. Qué relajo, me iba a presentar para intendente y no me presento nada, porque con este panorama ya ni con eso puedo, noche. No puedo ni con el que guay si me llegan a elegir intendente. Deberíamos ir finalizando la primera parte nutrida de voces. Me quedó para atrás lo de Nelson, que está de vacaciones. Me dice, mañana sigo, dice Nelson. Pues nosotros dijimos que estuvo todo enero en la park, abajo de un quincho de eso que hicieron. Llovía cántaro y el tipo abajo ahí con el vino y las galletitas. Por otro lado, los oyentes del Empalme, Che Guevara Lynch, no sé si vos sabés, anduvieron de vacaciones, claro. ¿Cuándo van a salir si no es enero o febrero? Lo único que no sabemos, salimos para ningún lado, todavía somos nosotros. Pero anduvo el corresponsal del Empalme, el amigo Borges, por allá por el este. No sé bien por dónde, todavía nos falta el informe que nos diga. Después vino inmediatamente a trabajar en el campo acá. Y a ver quién más. Bueno, de los que están acá, lo único que no hemos salido de vacaciones somos nosotros, los demás casi todos. Hasta el gurú que anda en la costa este. Bueno, la costa este es el destino preferido. Nuestros amigos viajeros de Inmaculata y los reyes del asfalto están con las orejas rojas. Dice, no sabía todo eso que están contando de Macondo. Bueno, sí, es así. Me quedaron los audios del vertedero todavía. Voy a pasar uno nomás y lo dejo para la próxima porque está muy, muy cargada la cosa. Dice este mensaje, yo estoy escuchando por lo del vertedero. ¿Vos sabés lo que pasó? Sí, sé lo que pasó porque los oyentes del Empalme arriman la data casi al momento. Yo le contaba ayer a un oyente nuevo del Empalme, ¿para qué sirve la radio? Y un grupo de gente alerta, para saber de lo que hay que saber. A veces sabemos cosas que es al pedo también, pero de lo importante estamos casi al toque nosotros. A veces adelantados y a veces atrasados, sí, eso es lógico. Pero hay algunas temáticas que estuvimos adelantados. Cuando encuentre la emisión al aire que hicimos sobre la conexión ganadera, sin saber en ese momento en lo que iba a terminar... Pero ya olfateando, porque vos salías para cualquier lado de Macondo y la gente se había enloquecido con los terneros. Yo dije, ¿qué joda hay acá? Era simple desconfianza, confirmada después por un 5 años de corrupción de todo tipo, ¿no? Bueno, ese es el tema actual. Y lo vamos a volver a abordar cuando encuentre el audio del programa original en el que dijimos qué mierda está pasando con esto. Porque lo sabe hasta un tonto. Veíamos hoteles de terneros cada media cuadra. Dijimos, acá hay joda. Y había joda. Pero bueno. El tema del vertedero, querías escuchar vos. Ahora que tengo un chorrito de internet, a mirar la sugerencia, y uno no puede dejar pasar tampoco la lo que ve anoche, qué increíble. Este Macondo no cambia más, ¿no? Dice que tiene 100 y pico de años anoche, Macondo. Pero la gente se merece a veces lo que tiene también. Por ejemplo, miré la crítica, entre comillas, porque más crítica parece un tironcito de oreja que hace Salvador Bocco al municipio, le hace un tironcito de oreja. Y abajo participan. A otro que se le he dicho lo mismo que le estoy diciendo a Bocco ahora, que es Tomasini, ¿no? El kiosco, Cosiaco. Que está en la misma línea de Bocco, y otros 30 para abajo, 30 no, son 10 o 12, pero está. Se entiende la mecánica, es como, te damos un tironcito de oreja, a ver si te portás bien, Martincito. Qué horrible que está el vertedero municipal. Pero muchachos, vamos a entrar así, vamos a pegar, y si no lo dejamos quieto, ¿viste? Porque ninguno de ellos parece saber que ahí vive una familia. Hace 5 años viven entre la mugre. Vos decís, ¿y por qué vos no lo denunciás? Yo, ¿no? Y porque yo ya no creo que eso tenga arreglo, ¿viste? Entonces, es lo que estoy diciendo. Para denunciar hay que denunciar, si no dejarse joder con los tironcitos de oreja. ¡Ay, qué horrible los incendios! ¡Qué cantidad de basura desparramada! Las bolsas de nylon, ¿cómo vuelan para los predios similares? ¡Qué horrible el municipio! El que asuma va a tener que arreglar eso. Más que una crítica, parece una pérdida de tiempo, ¿o me equivoco yo? Pasa que el ambiente le interesa a nadie, el basurero, la gente va y tira, o tiramos, me incluyo, y nos importa poco si está bien, si está ordenado. Es decir, la gente va, tira y se va a la puta. O sea que no es un tema, no es un tema. Yo, no sé, mañana, pasado, iba a hacer un escrito sobre el deber ser, ¿viste? El tratamiento, los residuos. El vertedero no paga, el basurero no paga. Está en el lugar 171, además, de fallas estructurales del sistema actual, sino más. Este es el producto de años de involución mediática, ¿no? Vuelvo. Esta protesta sobre el vertedero, ya voy sobre la ruta del Charrúa, yo me hace acordar una de hace exactamente 14 años por el mismo motivo. 14 años, de las que me acuerdo ahora. Seguramente tengo otra grabada de hace 20 y quizás otra de 30, para solidificar lo que digo de las cosas que no cambian en Macondo. Martincito debe estar pensando seriamente en renunciar a raíz de todos estos petardos que le tiraron. Esto es buscapié, chasquibum. En fin, capaz se puede agarrar esa de 2010 que todavía está subida online. Creo que está en YouTube y está en Facebook, para ver si tiene alguna diferencia con la de hoy. Capaz que hay, de método, de acción o de resultado. Pero la gente no sabe eso. Por lo menos cuando denunciamos esa en 2010, no había gente viviendo adentro del basurero, creo. O por lo menos no vimos a nadie. Ni siquiera sacar el que decís que voy a escribir algo para florearme un poco. Yo a ese audio le pondría el título que suelen usar en YouTube: Honestidad brutal del candidato del Frente Amplio. Honestidad brutal. Estás como el más pobre cuando hizo el discurso en Brasil, ¿te acordás? De las Naciones Unidas. Era honestidad brutal, pero después se descubrió que no lo había escrito él, pero no importa. El tuyo, es auténtico. Realizado dos tremendos aportes, recordando que iniciativas similares a esta se produjeron hace 12 y 24 años. Más consecuencias, más lectura que eso, no sé qué, a quién le podés pedir. Yo ahora estoy por arrancar una emisión sorpresiva. Creí haber entendido que tenía los permisos para difundir el debate anterior, no el de hoy, el de hace 2 días atrás, que era sobre el relajo en los espacios públicos, que tiene que ver con esto, sin duda. Siguiendo el folclore local, ¿no? Solo para tocar la guitarra, porque... Pero ahí para hacer una emisión entretenida, forzosamente tengo que difundir los audios que vos y otros 5 o 6 ya difundí. Ya me otorgaron permiso. El único que está en duda sos vos, del tema anterior. Ahora no sé, vos habilitá los permisos que quieras, pero tiene que ser en un audio inmediato, porque esta emisión no demora ni 20 minutos en arrancar. En el 2001 por lo menos Leo consiguió que lo declararan persona no grata. Bueno, eso fue importante. Persona no grata fue un hecho político para el momento y para Macondo bastante trascendente. Leo Vargas después le... Pasa que el ambiente le interesa a nadie, el basurero, la gente va y tira, o tiramos, me incluyo, y nos importa poco si está bien, si está ordenado, si la gente va, tira y se va a la puta. O sea que no es un tema, no es un tema. Yo... mañana, pasado, iba a hacer un escrito sobre el deber ser, viste, el tratamiento, los residuos. Tras haber cruzado la mar, te seduciré. El tono de desazón de nuestro asesor sobre este tema lo dice todo. 100 años más de Macondo. Sigan así, que van bien. Empalme FM